Una paloma blanca, piquito de oro, se me acercaba. Se paró en mi ventana y me preguntó que por qué lloraba. Le contesté que lloro porque mi amor se me fue muy lejos y todavía le espero, y así llorando me paso el tiempo. La paloma blanca, piquito de oro, me consolaba. Me platicó que un día su palomito no regresaba, que se lanzó a buscarlo y voló muy lejos por mar y tierra, y que su palomito no halló allá muerto por la pradera. Ay, palomita blanca, si le llevaras este recado, dile que la perdono y que me encuentro desconsolado. Dile que ya no puedo porque la quiero con todo el alma. Tráeme el recuerdo de ella o tan siquiera una esperanza. Y la paloma blanca se echó a volar a buscar mi amada, porque de verme triste vi que en sus ojos también lloraba. Ella igual que yo, su corazoncito llevaba herido, y la paloma blanca, piquito de oro, lloró conmigo. We'll be right back.